Harold, Harold. Tengo aquí el micrófono negro. Parce, es que hacen una pregunta. La persona que se puso la camisa de la Selección Colombia hoy, ¿qué quiere decir con eso? Ah, estaba alentando a Colombia sub-20, que estaba jugando la final del torneo de Esperanzas de Tulón con Brasil. Lastimosamente perdió 1-0. O también está festejando que vamos a llegar a Brasil porque ya faltan 5 puntos, nada más en las cuentas de los matemáticos futboleros para ir a la meca de la campeonato mundial. Esas serían como 2 interpretaciones que le podrían dar a esa, o la tercera, que no tiene más ropa y... Hay una teoría que dice que se quedó en la yeca desde ayer y... También puede ser, ¿no? Estamos caminando aquí al lado de una casa que el otro día hicimos una intervención también muy... muy fifí, que fue proyectar en esa fachada de esa hacienda que hay ahí arriba el único fragmento que queda de la película La María. Esa casa es donde dicen que vivió Jorge Isaacs mientras escribía, y la quieren demoler para construir un centro comercial. A mí en últimas me da lo mismo lo que hagan, si la destruyen o no la destruyen, si construyen o no un centro comercial, porque no tengo ninguna relación con el patrimonio literario ni... ¿no? Ni ese patrimonio de escritura arquitectónico caleño. Pero lo que sí es tenaz es que aquí hacen eso cada que se les da la gana y con ningún lineamiento ni ninguna política. Entonces lo que decían ahí en esa pieza era que el dueño de esa casa lo que iba haciendo era que había contratado a una persona que cuidaba la casa supuestamente, pero que cada día le tumbaba un pedazo de pared. Y era un trabajo de largo, larguísimo aliento para hacer ese proceso del que hablamos ayer, de pauperizar un espacio para lograr poder reconstruir con nuevas perspectivas sobre él. ¿Cómo se llamaba técnicamente? Gentrificación. Gentrificación, es gentrificación. Pero mira, yo no sabía que iban a hacerlo de ese centro comercial acá, pero fíjense, estamos aquí en una caminata por el Peñón y ya hemos notado 2 ejemplos, aunque muy distintos en sus procederes, de un proceso de gentrificación. Está el primero, el Colegio La Sagrada Familia, colegio tradicional en todo el frente del Parque El Peñón, que va a ser convertido en un hotel, centro comercial, como decías ahorita vos, Mauro, con Garulla incluido ahí. Bueno, no sabemos qué va a pasar ahí. Y este, pues a pocas cuadras, a 1.5 o 2 cuadras, pues la casa original donde dicen que vivió Jorge Isaac, pues que sí, creo que ese ni siquiera es reinterpretar el espacio, sino que se viene para abajo, ¿no? O sea, la tumba. Sí, lo que pasa es que también hubo otros usos. Parece que después, en otra época, lavaban plata, perdón, traían toreros a Cali, que ganaban mucho billete, a dormir ahí también. O sea, es un lugar muy, muy usado por esta zona para el movimiento del dinero. Bueno, otro corte ahí para ahorrar batería.